Bueno, continuamos la tarde informativa del 88.9. Acuerdo paritario a nivel en lo que significa municipio y comuna a través de FESTRAN y los miembros paritarios de los entes concretamente municipales y comunales. Estamos en comunicación con Mauricio Gerso, representante paritario de FESTRAN en la mesa de negociaciones. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, médico. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Se logró un acuerdo fundamentalmente en lo que hace a los salarios. Contanos un poquito cómo es, digamos, cómo se determinó, qué es lo que se determinó concretamente. Bueno, sí, exactamente. Hoy, luego de varias horas de discusión con los intendentes y presidentes comunales, pudimos llegar a un acuerdo salarial para lo que queda del primer semestre del año y también con retroactividad al mes de abril. Hemos logrado un 13% para el mes de abril, un 8% para el mes de mayo y un 7% para el mes de junio, todo eso con base a los sueldos del mes de enero, lo que constituye un total para el primer semestre del año un 81% de aumento salarial. Lo que hace, también se determinaron mínimos asegurados, ¿no es cierto?, para en los distintos meses. Sí, exactamente, en los mismos porcentajes y con la retroactividad también para el mínimo garantizado. Esto también, este incremento va para los jubilados y pensionados de distintas cajas, sea a nivel provincial o municipal de cada lugar, ¿no? Sí, sí, como nuestros acuerdos salariales son todos blanqueados, todos remunerativos bonificables, esto impacta directamente en el acuerdo salarial en todos los jubilados y pensionados de las distintas cajas municipales y también de la caja provincial. En el día de mañana vamos a estar ingresando las notas con el acta paritaria tanto en la caja municipal de Santa Fe como en la caja provincial de Santa Fe y haciendo las gestiones también para que se pague con los haberes de este mes de mayo. Mauricio, hay situaciones límites fundamentalmente en lo que es San Carlos, que esto no es nuevo para la federación, para los trabajadores, y la persecución, el maltrato y la medida que toma el gobierno de Placenzotti concretamente. Digamos, esta situación, más allá de lo gremial que está actuando la FESTRAN, la regional, ¿no se planteó en esta mesa, digamos, que haya un cierto planteo de parte de los presidentes y intendentes con respecto a distintos gobiernos que creen que son y de forma autoritaria manejan al personal y a los sindicatos? Lo hemos planteado, Américo, pero bueno, los distintos intendentes y presidentes comunales dicen que esa no es la mesa de discusión por una sola localidad, que ellos no pueden hacer nada y que quien tiene la facultad es el Ministerio de Trabajo. Nosotros, obviamente, de FESTRAN vamos a pedir una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo para ver qué solución se da a este tema, que como lo decís vos, únicamente pasa en la ciudad de San Carlos o a veces en otras ciudades. Son muy pocos los intendentes que se toman las atribuciones de patrón de estancia, no solo atropellando los derechos de los trabajadores, sino tampoco respetando las leyes provinciales, o sea que tampoco respetan al gobierno provincial, ¿sí? Así que bueno, será una discusión a llevar al ministerio. Estamos pidiendo una audiencia con las autoridades del Ministerio justamente para esto, para que visibilizar esta situación, explicarla de esa forma. Entendemos la postura de los otros intendentes y presidentes comunales que no hacen esto y respetan las leyes y respetan a los trabajadores, pero bueno, será una facultad también del Ministerio de Trabajo en la cual no solo escucharnos, sino accionar, porque la verdad que siempre hemos tenido diálogo con los compañeros del ministerio, pero tiene que haber acciones concretas en pos de la ayuda a los trabajadores de la ciudad de San Carlos. Bueno, Mauricio, agradecerte por el momento y fundamentalmente creo que es una buena noticia para el sector municipal, para los compañeros y compañeras trabajadores municipales y comunales, este incremento que se ha logrado a través de paritaria. Bueno, sí, nosotros también lo vemos de esa forma, como un alivio a estos problemas económicos que estamos viviendo todos los trabajadores, y en especial los trabajadores municipales, llevarle dinero rápido a los compañeros, garantizar que siga funcionando la paritaria. Esperemos que podamos seguir recomponiendo salario en lo que resta del año, mejorar nuestro salario, que como todos sabemos, el año pasado ha sido muy vapuleado, y esperemos también seguir defendiendo los otros derechos que tenemos a los cuales nos quieren vapulear, como es, en estos días fue la visibilización de los problemas que tiene el IAPU y también la preocupación que vemos cercana con las pretensiones de reforma de la Caja Provincial de Jubilación. Gracias nuevamente, Mauricio. Estamos en contacto. Saludos. Mauricio Gerso, representante de FESTRAN en la mesa paritaria, pasó por la 78.9.